que cabe en este caso preguntarle a Lucho para que nos cuente dentro de todos los detalles que pasaban en la carrera, una vez que se te rompe uno de los cambios de la caja del auto, seguir en competencia te llevó a pensar que tenías que cuidar un poquito el auto, te llevó la energía tuya de decir, bueno, me juego el todo por el todo. ¿Cuál fue tu reacción, no? Bueno, tuve un poco de presión de mis amigos, mis colegas, y que lo hicieron un poco más despacio para que terminara, porque ya Ibañez había roto el auto, quería que terminara por lo menos. Y bueno, por empezar no tener marcha atrás, la chica no tuvo que hacer más despacio para poder, ¿no es cierto?, no hacer maniobra, para entrar despacio y salir despacio, pues no hacer maniobra. Entonces, lo llevé hace un poquito más prolijo, bueno, en la recta donde sabía que no me iba a ocurrir, le daba con todo, qué base. Que este muchacho, dueño de la confitería, que es Rubén Brunetti, vino y me abrazó y dice, Luis, está bien, dice, se la pusiste toda al cine. Sí, sí, dice, se la puse toda. Exactamente, es la expresión que tiene la gente que tiene, primero, la pasión cada vez que tiene que acelerar. Entonces, es poner todo de sí para realmente no dejar nada al margen y demostrar de alguna manera que había que jugarse y había que tener presente de que alguien tenía que terminar la competencia. El ajuste que explica, en este caso Lucho, fue simplemente la parte emocional, y yo creo que eso es lo más grande que puede ocurrir, ¿no? Saber que uno termina, ha cumplido con el cometido, y bueno, de allí en más, que la gente todavía está contenta, que la gente te felicita, que la gente ha dejado mensajes, eso no te quepa la menor duda, hermano. Es algo para nosotros, que nos gusta, que nos une una amistad, realmente muy, pero muy, muy valedero. Sí, así es, como ustedes dicen, ande voy, todo el mundo me comenta que en otras carreras no tuve este mismo aprecio, apremio como ahora. No sé si le ha gustado la forma que han dado, porque si los resultados no han dado positivo, bueno, pero la intención mía tuvo y anduve fuerte, bueno, tuve ese inconveniente y bueno, hay que saberlo, ¿no es cierto?, comprender que así son los fierros. Fuera de lo que es la parte del motor, ¿no? Era uno de los pocos autos allí cuando llegaba al parque de asistencia Lucho, enterito, porque la mayoría tenían ópticos rotos, el babero hecho pedazos, y sin embargo Lucho conservaba fuera de la tierra que tenía el auto, todo lo que era, lo que marcaba de que lo estaba cuidando el auto, ¿no? No es fácil. Primero, que hace muy poquito que te das con el auto; segundo, que siempre decimos, debe ser un hobby bastante caro este, ¿no? Porque se te rompe algo, tenés que poner el bolsillo y por ahí no conseguir los repuestos aquí en la zona, tenés que ir a otro lado, te sale un poquito más caro y hace de que por ahí decimos, bueno, hay que cuidar el auto, Lucho. Sí, ese coche que tengo yo es uno de los más caros que está corriendo en la categoría, porque está muy completo. Tiene hasta dirección hidráulica y eléctrica, tiene suspensión a gas, tiene caja arrimada, tiene todo lo que no puede tener un coche, lo tiene ese coche. A lo mejor eso no es todo, hace falta un poco más que el piloto se anime un poquito más también. Y seguro bueno, que eso va a venir, porque se tienen que hacer buenos amigos, prestarse uno al otro, ¿por qué no? Ese es un juego de alguna manera. Y hay algo también que yo creo que te ayuda bastante, es la presencia de Micheli, el navegante tuyo. Sí, es un chico muy, muy bueno, me sabe llevar, sabe que tengo mi edad. Bueno, él se presta justo para mí. Por eso, en la carrera que hubo ahí en Corralito, me quisieron navegar 4 o 5 navegantes, quizás que sean mejor que ellos, pues yo le dije que no. Preferí no correr porque yo no me iba a sentir cómodo. Yo me siento cómodo con él. Claro. Y bueno, uno se acostumbra a una persona y tiene que adaptarse a eso. Además, bueno, tiene mucha experiencia Micheli, ¿no? Sí, tiene como 8 años corriendo con un tío de él y bueno, sabe mucho y bueno. Es un poco el complemento que hace del binomio, ¿no es cierto? Para cumplir y cumplir bien con esta trascendental justa deportiva que se presenta cada fin de semana cuando van a correr. Querido Lucho, ¿tenemos algo, sí, una propagandita por allí? No, sí, le vamos a hacer vivir a Lucho el segundo Prime, que lo disfrutábamos así, así por la 105.1. Así vive. Te cuento, Chelo, que acá se viene aproximando otro auto, el número rojo, de color rojo. A ver, se viene. Escuche el rugido de ese motor, el número 41, que termina de pasar a toda velocidad, impresionante, por Dios, adelante ustedes. La máquina número 41 acaba de pasar entonces por el puesto número 2 de la mega estación. La máquina número 41 pertenece a Lucho Bosch, representante también de Quilino, que viene también en el aire. A fondo la máquina gris y roja, ahí viene el piloto de... Lucho Bosch Micheli, así llegó al balneario. Bueno, ahí estaba, lo vivíamos nosotros también, porque esto es vivirlo. También cuando eres piloto nuestro, también tenemos nuestras preferencias, ¿no? Hay que hacerle, le damos un poquito más de énfasis a todo lo que ha sido esta carrera. Y bueno, ahí el segundo play, pero dice Lucho que el tercero ha sido el más veloz ahí en el Daniel. ¿Cuánto le echaste en el último play? Bueno, muchacho Barreto estaba en la sala de cómputo ahí en la llegada. Y no llegaba al minuto con Baudino, que es el puntero, el último prime, dice fuerte, el largo lo hice fuerte. Bueno, ¿querés que lo vivamos? ¿Querés que lo vivamos al último prime? Mira, lo vivimos de esta manera. Esteban, adelante. Se prepara el corredor de Quilino, el señor Lucho Bosch, con el auto número 41. 41, exactamente. Ya se prepara aquí, todavía no tiene conteo, pero ya está en la zona de largada el amigo Lucho Bosch, que ha hecho un rally realmente espectacular y bueno, ya se prepara para dar la última vuelta, la última pasada por este prime. Último prime del rally de Quilino. Bueno, 15 segundos para que largue la última pasada el amigo Lucho Bosch. Vamos a ver cómo le va la última pasada al amigo Lucho Bosch. Ya quedan menos 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, entonces ahí en carrera, atención al público en general, la máquina número 41 a bordo, nuestro coterráneo Lucho Bosch, navegado por Micheli, la máquina de Quilino, excelente la tarea, aunque con varios inconvenientes, pero Lucho continúa en carrera representándonos y poniéndonos ahí en el bastión, enfrente de todos, porque esto es la fiesta también de Quilino. Nos vamos al encuentro. Balneario. Nos vamos al encuentro. Adelante. Está llegando Lucho Bosch. Ahí la gente. Está llegando la máquina número 41. El color naranja, gris. Ahí viene el aplauso para Lucho Bosch de todo el balneario municipal. Ahí llega. Entra ya definitivamente. Escuchen la ovación. Todo el balneario dando el aplauso al piloto oficial de este Quilino y Villa Quilino, a Lucho Bosch, que acaba de terminar la carrera. Muy bien, Omar, desde aquí nuestras felicitaciones, el orgullo de que uno de nuestros corredores haya dado la vuelta. Excelente, excelente, una hazaña realmente de parte de Lucho. Bueno, y muy rápido, ¿cómo será que el móvil número 2 ni lo vio a Lucho, viste? Ahí está, impresionante el andar de Lucho, ¿eh? Y por supuesto, el favoritismo que tenía la gente allí. Muchísima gente, Lucho, en esa llegada del balneario, ¿no? Mucha gente, en todos lados mucha gente. Además, fue en el puente, claro, obviamente. Es un lugar clásico esto, ¿no? De la gente, de ir al puente, porque tiene una vista maravillosa. Aparte, la destreza del piloto de verlo pasar por ese canal, ¿no? Que es tan tradicional en Quilino. Pero decíamos ahí, en esta zona que nos tocó estar a nosotros, la entrada del balneario, tenías la venías con la curva a la izquierda. Y ahí nomás hacías el salto, pasando el paredón del diquecito, un salto espectacular que hacían todos los autos. Y ahí nomás tenías la contracurva. Y, sí. Y cuando ibas llegando al balneario, pero no le bajabas nada, no se bajaba nada ahí, ¿no? No, entré muy fuerte que sí. Se me complicó casi paso largo y bueno, pero... Quedaste medio en dos ruedas en una parte, Lo pude dominar finalmente, gracias a Dios, y bueno, entré jugado ahí. Se va generando la confianza, esto es importante destacar, se va generando la confianza, se va generando los puntos de tenida y de contención que hay que realizar para que el piloto se va acostumbrando y se va a obtener mucho más lucha. A medida que va pasando el tiempo, a medida que va pasando la carrera, vas conformando, ¿sí? Propiamente dicho, la confianza necesaria para subirte arriba del auto, de tu auto en este caso, ¿no? Sí, yo pienso para el año que viene, quiero poner un motor 1800 Siena con 16 válvulas, estoy en eso. Así que para andar adelante o hacer como hincapié en andar adelante, tenés que ponerle plata. Si no le pones plata, no. Claro, claro. Para tener alguna pretensión en ser piloto de punta en este caso, bueno, lo que tenés pensado es muy importante, el comentario que nos haces, ¿no? Ahora, de aquí en más, el auto permanentemente está allá acá en Quilino. Toda la asistencia se le hace acá en Quilino. Sí, está en el taller de mi hermano, lo hace mi sobrino ahí junto con mi hermano. Y bueno, estamos en eso. Nada más que en carrera le hace la asistencia a la otra gente por la cuestión del el móvil que tiene con compresores, soldadura eléctrica, claro, repuesto, claro, que nosotros no lo tenemos todavía, pero con el tiempo lo tenemos que armar para hacerlo todos nosotros. Aparte, el año que viene ya se habla de dos carreras acá en Quilino, ¿no? Así, ya se habla. Así es. Esperemos que así sea y bueno, por eso queremos tener el coche en condiciones para hacer un poquito de hincapié y roncha, ¿no es cierto? Como quien dice. Seguramente. Ahora, ya en la parte final, ¿cómo te has sentido, Lucho? ¿Bien? Bien. ¿Te ha gustado esto de venir y charlar un ratito con nosotros? Por supuesto, son emociones que uno lleva adentro. Y bueno, estoy muy agradecido de ustedes por haberme invitado a este medio y bueno. No va a ser la última vez, no va a ser la primera ni va a ser la última. Vamos a estar en contacto siempre, vamos a estar solicitándote, así sea una llamadita por teléfono y decir, bueno, ¿cómo está? ¿Cómo vamos trabajando? ¿Ya has tenido la posibilidad de andar de nuevo en el auto? ¿Cómo lo ves? Para ir transmitiendo todas esas cosas y generando ese contagio que tiene que haber para que ojalá Dios quiera y se dé la próxima carrera aquí cerca, entonces podemos trasladarnos en grupo, digamos, para realizar el aliento para los dos representantes, para Cacho y para Lucho en este caso. Esperemos que así sea, pero te quiero aclarar un poquito, sí, mejor me estoy apresurando un poco, porque si hablan que le van a separar de vuelta a la categoría, si le hablan no lo voy a tocar como está. Si llega a seguir igual, sí, voy a pensar en un motor más grande. Claro, separar la categoría volvería a quedar como estaba en el año 2010. Exactamente. Ajá. En ese caso no habría cambio alguno, sino las mejoras lógicas que tendría que llevar el auto como está en este momento. Así es. Porque así como está para categoría 6, me sobra. Bien. Disculpame, acá me acaba de decir la producción de dirección de la Mega Estación que en la próxima carrera en Tulumba o en Totoral vamos a estar acompañando a los pilotos, ya está confirmado, vamos a estar acompañando a Lucho, a Cacho y por supuesto vamos a estar transmitiendo todo lo que es el rally zonal por estos lados, ¿no? Sí señor. Bueno, Lucho querido, las últimas palabras son para vos, te queremos agradecer enormemente, en nombre de Miguel, en nombre de Esteban, los principales artífices de todo esto, en nombre mío, de Lomar. Queremos dejarte las últimas palabritas para vos y cerrarle el programa ya con esto. Bueno, yo le quiero pedir al pueblo que me tenga un poco de paciencia, que algún día se lo va a dar, no sé cuándo, en qué imposible, porque tenemos pilotos muy jóvenes, ¿cierto? Y de que están corriendo en el provincial, se vienen ante nosotros a esta categoría más baja, por la cuestión. No es que sea más baja, es la misma categoría, sino que es más corta, hay menos gasto, entonces se los vienen todos esos monstruos y bueno, y lo cuesta a nosotros competir con ellos. Pero vamos a seguir hasta donde lleguemos. Muy bien. Nosotros, como te dijimos, vamos a estar permanentemente, te agradecemos una vez más. Omar, te queda la no, simplemente decirle a Lucho, me encanta, y esto lo decimos porque lo conocemos, él con toda su familia, con su señora, con sus hijos, también en el apoyo, porque hace falta la familia en estos casos, Lucho, así es, ¿no? Sí, porque uno se siente un poquito más respaldado y bueno, es como si le diera más aliento, pero le quiero acotar algo. Uno correr en el pueblo de uno tiene mucha presión, sí, es peor, yo prefiero correr afuera y no acá. Pero no importa, qué sé yo. Vamos, bueno, vamos a ir. Vamos no, a ir. No, no, eso no hay ni, no hay ningún, pero este ningún problema para el hecho, sabiendo la personalidad que vos tenés, la forma que vas a enfrentar cada una de las competencias. Aparte, como lo decíamos a Cacho ayer, no hay que colgar los guantes todavía, hay mucha experiencia, hay mucho camino por andar. Sí, para mí va a ser un bajón bastante grande si Cacho no corre el año que viene, porque entre los dos, vamos, vamos, yo lo voy a tratar de entusiasmar y bueno, y le voy a tratar de dar una mano también si hace falta. Bueno, que vamos juntos, porque para mí es un aliento grande, solo y es distinto ya. Exactamente. Bueno, señoras, señores, esto es la Mega Estación 105.1 desde Quilino, Córdoba, en la República Argentina. Lucho, hasta la próxima. Gracias. Bueno, hasta mañana a todo mi pueblo querido, que soy nacido acá en este pueblo. Bueno, le doy las gracias y que me sigan esperando, porque algún día les voy a dar una sorpresa. Muy bien. Omar. Sí, señor. Vamos a una pausa.